Sí, una puerta para el baño, porque ya conseguimos una puerta para el merendero, que era fue la puerta y la ventana, y ahora nos faltaría la puerta para el baño. E igual, que sea usada y esté en buen estado, a nosotros nos sirve, porque es lo único que nos falta, porque los niños vienen al merendero y al ratito se van a la casa a hacer su necesidad y vuelven al merendero. Por eso necesitamos urgente la puerta, si alguien, que yo sé que la gente tiene muy buen corazón y siempre están pendientes de los merenderos, si los podrían donar una puerta, por favor. Contanos, ubícanos por ahí más o menos el merendero, tenemos el merendero, está el baño, lo tienen adentro, tiene que ser una puerta placa, tiene que ser una puerta que sea para afuera. Contanos por ahí cómo está el merendero hoy por hoy. Claro, el merendero está el baño afuera. Entonces necesitamos una puerta para afuera, una de chapa o de sea, pero que sea para afuera. Bien. Porque una puerta placa, donde llueva se los rompe todo. Claro, por eso quería saber si el baño estaba adentro, estaba afuera, pero si está afuera necesita una puerta que sea para afuera, claro que sí. Cuide por ahí de las temperaturas. Claro, porque si llega a llover o está muy húmedo y la puerta se hincha, se aprieta y empujándola se rompe, entonces necesitamos una puerta de chapa, que sepa que sea para afuera. Buenísimo. No importa que sea usada, nueva, lo que sea. A nosotros lo sirve un montón. Si es con marco, mejor, ¿no? Debería ser con marco. Claro, tiene que ser con marco. Con marco. Directamente los compañeros el lunes, martes ya lo están poniendo para poder empezar a usar los baños, porque hasta a nosotros nos cuesta que salimos de acá. Estuve acá en el progreso y me voy a trabajar allá y ahí me sé y yo no conozco a los vecinos. Yo no puedo ir a la casa de los vecinos porque me da vergüenza. Claro. Entonces, es para como tanto para los chicos y para las compañeras que todas trabajamos ahí, que necesitamos el baño urgente. Buenísimo. ¿Cómo está el merendero, Mari? Y ahí vamos tirando porque cada vez menos cosas, así que también necesitamos un montón de cosas, leche, azúcar, galletita, harina, levadura, quesos para poder, darle a los chicos todos los días. Hoy, por ejemplo, es el último día de pile para los nenes, así que estamos a full. Terminé de cocinar unos bizcochuelos, unos pancitos caseros para darle a los nenes y hay gente solidaria que siempre nos donan algo, un kilo o dos de harina y de eso nos sirve todo para nosotros. Bien. Bueno, ¿cómo están recolectando útiles, ropa? ¿Cómo vienen con eso? Mira, amor, todavía de útil todavía no lo hemos puesto porque estamos tan azul con terminar el merendero. La ropa, tengo el auto lleno, que me han traído mucha ropa. Bien. Tengo igual, sí, hay zapatillas, mochilas usadas, ropa usada, todo me viene al pelo, que se comunique conmigo porque como yo soy la coordinadora del ropero, recibo todo acá en casa. No hace falta todo eso. Y ahora con la situación esto, directamente la mayoría no podemos directamente mandar a los nenes con las cosas nuevas. Yo, claro, por ejemplo, no le puedo mandar a mi nene con una mochila que sale 70, 80 mil pesos, o 40, 50 mil pesos, le compro una mochila de eso y me como mi hijo con los hermanos. Y como barata, Mari, ¿eh? Ese precio como barata, porque sale mucho más alguna. Claro, y vos fíjate que hay en cada casa hay 3, 4 mil. Claro. Así que te imaginas lo que le cuesta, las mochilas, los cuadernos, los lápices. Los cuesta un montón, igual a la gente que tenga cuadernos usados, lápices usados, carpetas usadas, nosotros nos sirven un montón. Yo me traje 4 que también tengo acá guardada. Buenísimo. Para cuando tengamos que entregar las cosas a los chicos. Bueno, Mari, vamos por la puerta entonces. Principalmente hoy, ahora, urgente. Vecinos, vecinas, llamado a la solidaridad. El merendero Transformando Futuros del Barrio Nueva Vida necesita una puerta. Es el número que está acá, Mari. 65-75-35 es el número. Sí, el de Leti. Sí. Si no, igual se comunican conmigo, no me dan, igual somos compañeras, así que no hay ningún problema con eso. Buenísimo. Muchas gracias. Y ahí donde ir a buscarla, yo consigo, no sé cómo ir a buscarla, porque a veces la gente que te da cosas y no tiene movilidad, claro. Nosotros nos encargamos de ir a buscarlo y todo. Que no se hagan problemas con eso, con solamente que ellos vean las cosas, lo es suficiente. Bien. Buenísimo. Muchísimas gracias, Mari. Te mandamos un abrazo gigante a vos y a toda la gente linda del Barrio Nueva Vida. Abrazo. Pues muchísimas gracias a ustedes que siempre están pendientes de nosotros y eso es muy lindo, que somos todos compañeros y todos solidarios, es lo más lindo y lo más hermoso que hay.